Hoy, en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos aquí a vender perolitos o a construir socialismo. Socialismo, pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Copia de esta radio. Buenas tardes, usuarias y usuarios de Alba Ciudad. Esto es Cópiate Esta Radio, su programa de tecnologías libres, populares y sin ataduras aquí en Alba Ciudad 96.3 FM, la primera emisora venezolana migrada totalmente a software libre. Bueno, esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Pedro Calzadilla, en la dirección de comunicaciones Vladimir Sosa, en la parte de programación Randall Borges, en Sa García en producción, a Carantair Barreto, engripadita, pero para adelante trabajando duro, en la parte de prensa, en la parte técnica, camarada Goyo, en la parte de los controles, el día de hoy, el pana Brady, y bueno, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad, trabajando duro para todas y todos ustedes para llevarles la mejor información, la mejor musiquita. Bueno, de todo un poco aquí en Alba Ciudad. Hoy vamos a tener muchos temas aquí en Cópiate Esta Radio. Sabían que, bueno, Kit.com va a denunciar a la policía de Nueva Zelanda por la forma como fue atacado cuando fue arrestado por el FBI y por las fuerzas policiales allá de Nueva Zelanda. Justamente en casos de brutalidad policial por descargar archivos, ¿no? Bueno, de otras noticias, juegos venezolanos en Android para que los niños empiecen a contar. LibreOffice 3.6, la suite de oficina de software libre, acaba de sacar una nueva versión con una notable mejora en velocidad y en arranque, ¿no? Virus informáticos, hallan un virus informático creado por un estado, creado por un gobierno y pensado para espiar transacciones financieras, correos y redes sociales. Es otra secuela más allá en Oriente Medio, donde ya los virus utilizados como armas por los gobiernos, el gobierno de Israel y el gobierno de Estados Unidos, ya se están volviendo comunes, ya dejaron de ser una novedad para convertirse en algo común y que surgen virus nuevos casi todos los días, y eso de verdad que es para preocuparse. Y una noticia que va a alegrar a muchos, llega el Huawei Evolution 2 a MobileNet, ¿no? Todavía no sabemos la fecha exacta, pero sí tenemos las características, fue algo que revelaron, bueno, usuarios a través de las redes sociales, ¿no? Esperemos MobileNet pueda ofrecer información oficial más adelante, pero bueno, por ahora ya tenemos las especificaciones y de verdad es que se ve muy interesante este celular, ¿no? Bueno, eso y mucho más vamos a hablarlo en un ratico. Ahorita vámonos con una canción. Vamos a escuchar a los espectaculares panas de Circo Vulcano que recién el miércoles estuvieron en el teatro principal. Sé que bebo, sé que fumo. Adelante, Brayley. No soy yo. Yo no he triunfado un solo día de mi vida. No darás tu mano nunca a un tipo como yo, ni por supuesto el corazón. Porque escucho los sentidos, no los sentimientos. Así que niña, no te enfades porque diga la verdad. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Sé que fumo, sé que bebo, sé que juego y hasta en el amor. Dos y ocho minutos en Alba, ciudad Circo Vulcano. Sé que fumo, sé que bebo, sé que bebo, sé que fumo. Tremenda canción y tremendo concierto que se lanzaron junto al grupo, la agrupación de rock larense El Pacto. Otros tremendos camaradas que se lanzaron un tremendo concierto ese miércoles. De verdad, felicitaciones a ellos y al gobierno del Distrito Capital. Mira, bueno, todos sabemos hemos escuchado que el pasado 6 de agosto una sonda estadounidense, la sonda Curiosity, llegó a la superficie del planeta Marte, ¿no? Esto causó con grandes protestas, no, vale, mentira. Si existieran los marcianos, sí, se hubiera causado grandes protestas. Pero no, varias cosas interesantes hay detrás de esta sonda. Una sonda de 900 kilogramos, el vehículo espacial más pesado que se ha enviado a otro planeta, ¿no? Y bueno, ha habido bastantes noticias, bastante información al respecto. Esta sonda ha comenzado a enviar imágenes. Entre esos 900 kilogramos de peso hay equipo bastante avanzado. Lo que afirma la NASA es que la principal finalidad de esta misión es terminar de determinar si ha habido vida, si hubo vida en el planeta rojo, ¿no? Recordemos que en Marte ya hay pruebas, ya está confirmado que en el planeta Marte hubo agua. Hay agua en los casquetes polares y en algún momento de su historia hubo ríos, hubo lagos, ¿no? Entonces lo que se está comprobando con este avanzado laboratorio, de hecho la nave en realidad se llama Mars Science Laboratory, o sea, Laboratorio de Ciencia de Marte, lo que se quiere comprobar es, utilizando microscopios y una gran variedad de instrumentos, revisar las rocas de Marte para ver si realmente hubo vida en el planeta rojo, ¿no? Cosas curiosas para quienes quieran saber cómo está hecha. Este rover está controlado por un sistema embebido que gira alrededor de un procesador RAT-750, una versión del IBM PowerPC 750 que es resistente a la radiación. El procesador corre a 200 MHz, o sea, es lo que decían algunos por allí, ¿no? Que es cuatro veces más lento que un iPhone o que cualquier celular de estos de última generación, ¿no? Sin embargo, hay que entender que esta lentitud es 200 MHz, es un procesador bastante lento, procede justamente a que es un procesador especial hecho para resistir lo que es la radiación y las condiciones ambientales que hay tanto en el espacio exterior como en el planeta Marte, ¿no? Este tiene 256 MB de RAM, 2 GB de almacenamiento flash. En otras palabras, el celular que tú tienes en tu bolsillo probablemente tiene más memoria que esta sonda. Y bueno, sin embargo, se le considera muy avanzada, justamente porque estamos hablando de una sonda enviada a un lugar donde las condiciones son totalmente adversas, ¿no? Su CPU tiene 10,4 millones de transistores, está manufacturado usando una tecnología de 150 nanómetros, tal. Y bueno, la tarjeta madre que se usa, que usa estas sondas, cuesta aproximadamente unos $200,000, ¿no? Y la sonda, bueno, tiene dos tarjetas madres de estas, ¿no? Una principal y una que se usa en caso de emergencia, en caso de que la principal falle, ¿no? Bueno, todos ya hemos, los que hemos estado interesados en la misión, seguramente hemos visto en la página web de la NASA y en Twitter las primeras fotos que él ha enviado. Primero envió unas fotos blanco y negro, después comenzó a mandar comenzó a mandar algunas fotos ya a color. Y bueno, más allá de las fotos, que yo creo que los fanáticos del espacio ya vieron suficientes fotos cuando llegaron las otras sondas, la sonda Spirit y las otras sondas, los otros carritos que han estado dándole vueltas a Marte desde hace bastantes años. Más allá de las fotos, lo que uno está esperando es, bueno, que comiencen esas pruebas de laboratorio para de verdad poderse determinar si hubo vida, si ha habido vida bacteriológica en el planeta rojo o no, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ocurrió algo muy interesante en YouTube a raíz del aterrizaje del Curiosity, que es que, bueno, la NASA tiene su canal oficial en YouTube, donde ellos suben los videos que ellos toman. Y bueno, ellos subieron el video del aterrizaje del Curiosity, una especie de timelapse, o sea, que lo compusieron a través de muchas fotos. Pero entonces, una vez lo subieron, fue bloqueado por violación de derechos de autor, tal como lo oyen, o sea, el video grabado por la sonda Curiosity cuando ingresó al planeta rojo fue tumbado por violación de derechos de autor. Y es que una cadena de televisión llamada Carnby, con antecedentes conocidos en vivo de notificaciones falsas, fue capaz de bloquear el video. Y lo peor es que YouTube le hizo caso. Afortunadamente el video ya fue restaurado y ya está accesible. Ese mismo día, a las pocas horas, fue puesto accesible para todos, ¿no? Sin embargo, este hecho causó sin duda un escándalo momentáneamente en las redes sociales, porque de verdad, o sea, no cabe ninguna duda de que es la NASA la que está llevando adelante esta misión. Y bueno, el que venga una televisora llamada Candy a decir no, ese video es mío, realmente es algo triste, ¿no? Algo que deja mucho que decir del sistema que utiliza YouTube para verificar los derechos de autor de los videos. Nosotros ya nos hemos quejado porque esto ya nos ha pasado incluso a nosotros mismos aquí en Venezuela. Aquí yo he contado varias veces que a mí me pasó esto una vez que subí el video que grabé con mi capturadora de televisión. Grabé un video del presidente Hugo Chávez aquella vez que él anunció la enfermedad que él tenía en ese momento, la enfermedad de cáncer que tenía, ¿no? Yo subí ese video a YouTube y a las pocas horas llegó una notificación a través de YouTube de Venevisión Plus diciéndome que ese video que yo grabé de BTV y que fue transmitido en cadena nacional, que ese video era propiedad de ellos, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que este sistema de derechos de autor realmente tienen que revisarse, sobre todo en el caso de YouTube. En el caso mío, también eso fue corregido, ¿no? Yo agarré y envié una notificación explicando, mira, esto yo lo grabé de Venezolana de Televisión, un canal público, bla, bla, y 4 o 5 días después se arregló ese problema, ¿no? Sin embargo, hay que estar muy pendientes porque las grandes transnacionales y muchos canales de televisión están pendientes de ver qué videos se agarran ellos, decir que son ellos, aunque no sea así, porque resulta que cuando esos videos ellos dicen que son de ellos, la publicidad que aparece allí, la publicidad que aparece en los videos de YouTube, los clics, el dinero, pasa a ellos. Es decir, cuando usted le hace clic a una de esas publicidades, el dinero pasa al video, al supuesto dueño del video, ¿no? En este caso, estas supuestas empresas como Venevisión o como el canal que trató de apoderarse del video de la NASA, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy mosca con los videos que uno sube a YouTube, ¿no? Bueno, vamos a hablar de las cosas que queríamos hablar. LibreOffice 3.6. De verdad, todos conocemos la suite de oficina LibreOffice, que es una suite basada en software libre, en tecnologías libres. Y bueno, acaba de salir la nueva versión, la versión 3.6. Una versión que tiene, entre otras cosas, bueno, tiene mejoras en los bordes 3D, en las barras de estado. Está disponible para Windows, está disponible para Linux, para el software libre, para Canaima Linux, está disponible para Macintosh también. Tiene mejoras en el editor de fórmulas, tiene mejoras en la barra de estado. Ahora aparece automáticamente, sin tener que llamarlo uno aparte, aparece, digamos, la cantidad de letras y de palabras que lleva el documento. Esto es muy útil para quienes escriben artículos para la prensa, que muchas veces les exigen que el artículo tiene que tener tantas letras o tantas palabras, ¿no? Eso ya va a aparecer automáticamente. Incorpora filtros para importar archivos desde CorelDRAW. Importa en la exportación de PDFs, ahora es opcional, se le puede colocar marcas de agua a los PDFs, es decir, ese pequeño sello que uno puede ver muchas veces en el fondo, en el papel, como para colocarle, digamos, bueno, el nombre de uno o el nombre del lugar para el que uno trabaja. Bueno, y tiene mejoras también espacio contextual, mejoras en, para ver, Calc también tiene mejoras en la posibilidad de añadir prefijos a los nombres de las pestañas de las hojas, una opción para exportar datos al formato CSV pequeña, donde contaremos con la capacidad de salvar las fórmulas contenidas en las celdas, en vez de los cálculos, valores calculados, eso es opcional, ¿no? Y lo otro que están destacando muchos ellos es la mejora en velocidad del arranque, es decir, que cuando uno le da doble clic al icono de LibreOffice, del Writer, del Calc, de las aplicaciones, ahora se inicia mucho más rápido que antes, ¿no? Entonces, bueno, son las 2:17, vamos a refrescar un ratico, vamos a irnos con otra canción y bueno, para variar, yo volví a perder el guión, aquí está. Vamos a irnos con los camaradas Eche Sudaca, este grupo de latinoamericanos que se fueron a vivir a España, que vienen de muchos países de Latinoamérica, de Colombia, de Chile, y hacen una música muy peculiar, y vamos a escuchar su canción, Serás Feliz. Adelante, Bailey. Cuando mires fijo al horizonte, cuando disfrutes de subir el monte, cuando no temas al hambre y al frío, cuando no temas al hombre y al río, cuando el rencor no posea tu alma, cuando consigas andar con la calma, cuando en el mar encontres un respiro, cuando el presente camine contigo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo. Cuando te explote el pecho de alegría, cuando mires a los ojos al sol, cuando recuerdes tu tiempo vivido, cuando puedas ver un cielo rojo, cuando los niños te inspiren sonrisa, cuando los viejos saluden tu arte, cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea, cuando sepas que no vale enojarte, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz. Serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz en el mundo, serás feliz un segundo, serás feliz, serás feliz, serás feliz, serás feliz, serás feliz. Che Sudaca, Proalba Ciudad 96.3 FM y su canción Serás Feliz. Y bueno, sí, parece que Movilnet pronto va a sacar el Huawei Evolution 2. Decimos parece, porque bueno, no es una información oficial. Sin embargo, son fotos que se han revelado a través del Twitter de Sebastián Guerra, Belitian. Y bueno, que se han hecho eco los sitios web de varios sitios web de tecnología venezolanos, como AndroidVenezuela.com y Concafé.com, ¿no? Dos sitios web bastante reconocidos. Y bueno, este camarada, el amigo Sebastián Guerra, ha publicado las fotos de lo que es o lo que parece ser el Evolution 2. Todos conocemos el Huawei Evolution, un tremendo celular, bueno, que lleva ya más de un año en el mercado, que es tremendo celular Android y un bastante económico y que, bueno, que muchísima gente lo está utilizando. Estamos hablando del UM840, el Huawei Evolution 1, por decirlo de alguna forma. Y bueno, ahorita están surgiendo estas imágenes del Huawei Evolution 2. Las pueden buscar en estos sitios web que hemos indicado, en AndroidVenezuela.com, entre otros. Bueno, se presentan la caja del aparatico, que aparece con el código, con el modelo CM980, y entre las características que tiene, ¿no? Será un celular CDMA y no GSM, como lo es el Evolution 1. Sistema operativo Android 2.3, pantalla táctil capacitiva de 3,5 pulgadas, teclas frontales táctiles y bueno, una de las cosas más interesantes, cámara de 5 megapíxeles, ¿no? Con foco automático y flash, ¿no? Realmente, bueno, vendrá con memoria de 2 GB y bueno, realmente de cumplirse estas especificaciones, realmente será un producto espectacular, ¿no? Que lo estamos esperando. Una de las cosas que más se agradece es que sea un celular CDMA, sobre todo para quienes vivimos en Caracas. ¿Por qué? Bueno, todos sabemos que la red GSM, la red de Movilnet GSM, no es precisamente la mejor del mundo. Todos sabemos de los problemas que tiene esa red, que está congestionada, que en algunos lugares el internet no funciona como se debe, o que en algunos lugares si hay conglomeración, si hay mucha gente agrupada, si hay mucha gente allí, la red GSM no funciona muy bien. Caso contrario de la red CDMA, que realmente vuela, la red CDMA de Movilnet es espectacular. Para mí es la mejor de las redes de internet que hay en las tres empresas de telefonía. El problema es que justamente para mantenerla operativa, para mantenerla con esa calidad, Movilnet no saca muchos equipos CDMA. Saca principalmente equipos GSM, no saca tantos equipos CDMA. Y bueno, uno de los equipos CDMA, de hecho el único equipo CDMA Android que ha sacado Movilnet hasta ahora es el Huawei Ideos, que es un celular chiquito, un celular Android, bueno, de pantalla bastante pequeñita, 2 pulgadas. Como equipo no es un equipo muy bueno, pero lo realmente bueno de ese equipo es que el internet vuela. O sea, lo digo porque yo tengo uno. En el metro de Caracas puedo navegar en casi todas las estaciones, en la línea 1 por lo menos, en casi cualquier lado de acá de la ciudad capital. El internet es espectacular en estos celulares, el Huawei Ideos, ¿no? Estoy hablando de ese. Diferencia de los GSM, que oye, yo también tengo un celular GSM y bueno, el internet, hay que decirlo, deja mucho que desear, pues. Bueno, y lo bueno de este celular Huawei Evolution 2 cuando salga es que bueno, que aparentemente, según las especificaciones, según la caja, según las fotos publicadas, va a ser un celular CDMA, así que el internet va a volar, ¿no? Bueno, nos queda otra sino esperarlo y esperar también información oficial. No, tampoco se sabe cuál va a ser el precio. Vamos simplemente, bueno, a esperarlo y a ligar que, oye, que Movilnet nos ofrezca este tremendo producto, ¿no? Y bueno, también hacerles el llamado, bueno, de que yo sé que ellos deben estar trabajando en eso. Yo sé que no debe ser fácil, pero bueno, es importante en algún momento apalancar esta red GSM aquí en Caracas. En otras ciudades del país hay que decirlo que la red GSM sí es bastante buena, pero en Caracas la red GSM de verdad deja mucho que desear y bueno, esperamos que en algún momento se mejore, pues. Bueno, hablando más noticias sobre Android, Cyanogen Mod 9 ya se encuentra disponible. ¿Qué es esto de Cyanogen Mod? Recordemos que una de las virtudes de Android es que es software libre, o que la mayor parte del código de Android es software libre. No todo, pero la mayor parte sí lo es. Y eso permite que, bueno, que personas que conocen del tema y se dedican a revisar el código fuente de Android saquen sus propias versiones de Android mejoradas. Pues de repente, ellos muchas veces sacan de cierta versión de Android de una empresa tal, de Motorola sacan algunas cosas, de repente de Huawei sacan otras, de repente también ellos mismos le echan mano al código fuente y hacen su propia versión de Android, y que es lo que se llaman mods o modificaciones, o ROMs también se les llama así, que uno las puede descargar e instalar en los celulares Android de uno. Por supuesto, siguiendo cierto tutorial y bueno, entendiendo que no todas las ROM funcionan en todos los teléfonos, ¿no? Entonces, bueno, CyanogenMod es una de estas ROM, una de las más populares, una de las más avanzadas y que le gusta muchísimo a la gente que quiere meterle mano a sus celulares Android. Y bueno, esta está basada en el Android Ice Cream Sandwich, es decir, la versión 4 de Android. Y bueno, trae una gran cantidad de mejoras y de avances y mucho más, es muy, muy funcional, tiene gran velocidad. Es muy recomendable, de verdad. Si a ustedes les interesa esto de las memorias, de los ROM para celulares Android, esta versión es bastante buena. Y bueno, otra noticia, tal vez no tiene que tanto que ver con software libre, pero sí con cosas venezolanas, ¿no? Con lo hecho aquí en el país. Y es que un juego venezolano en Android, acaba de salir un juego venezolano en Android para que los niños aprendan a contar. El juego se llama Chamo Numbers at Home. Es un juego hecho en Venezuela cuyo objetivo es ayudar al niño a reconocer la forma y sonido de los números en inglés y en español. Es totalmente gratuito, ni siquiera trae publicidad y está centrado en niños de 2 a 5 años. Con la ayuda de Beto, el protagonista, y los diferentes juegos dentro de Chamo Numbers at Home Light, los niños se van a divertir mientras aprenden a contar. Trae dos juegos, un juego llamado Llevemos los números a casa y otro Encontremos el número, ¿no? Y bueno, realmente las imágenes se ven muy buenas, se ven muy bonitas, se puede descargar desde el Google Play, de lo que se llama el Market, ¿no? Se puede descargar desde allí. Y bueno, orgulloso de que un venezolano haya desarrollado esto. Ojalá se pueda ver también estos juegos en software libre, que es lo que nos agrada, porque cuando es software libre, eso significa que otras personas pueden mejorarlo y se hace un trabajo comunitario bien bonito allí, ¿no? Sin embargo, igualmente, felicitaciones a la gente de Chamo Games por este juego, que repito, se llama Chamo Numbers at Home, un juego para que niños de 2 a 5 años aprendan a contar. Bueno, y para ver, nos quedan 2 minutos antes del corte. Después del corte vamos a leer un poquito unas noticias sobre lo que es BitTorrent, ¿no? Porque resulta que hay una página web que se llama el Internet Archive que está migrando a BitTorrent. BitTorrent, recordemos que es este sistema que nos permite, que es muy asociado a descargar películas y música, lo que llaman música pirata, pues por decirlo de alguna forma, ¿no? Que bueno, utilizando páginas como Pirate Bay, utilizando ese tipo de páginas, uno puede ubicar películas y música, muchas veces legal, muchas veces no legal, y bueno, y uno puede descargarlas. Y las transnacionales le han estado haciendo la guerra a BitTorrent porque dicen que BitTorrent sirve nada más para la piratería. Resulta que Internet Archive es un sitio web, bueno, bastante conocido, que ha estado como recopilando todas las películas, discos, multimedia, que ya tienen los derechos de autor vencidos, por decirlo de alguna forma. Ustedes saben que los derechos de autor, dependiendo de la legislación de cada país, los derechos de autor se vencen. Cuando un autor, el autor de una obra, el escritor de una obra, el director de una película muere, a los 50, 60, 70 años, dependiendo de la ley de cada país, los derechos de autor vencen y esa obra pasa al dominio público. Eso significa que todos podemos copiarla, que todos podemos descargarla sin ningún problema y no es ilegal, ¿no? Por ejemplo, por decirles algo, las películas de Charles Chaplin, todas ellas están en el dominio público porque Charles Chaplin, bueno, murió hace mucho tiempo y ya se venció ese lapso, ¿no? Entonces, bueno, Internet Archive tiene una colección gigantesca de más de 40, no, tiene millones de archivos de audio, de videos y de texto, y los está colocando en BitTorrent. Ahorita después del corte, después de escuchar un par de canciones, vamos a hablar un poco mejor de lo bueno y lo malo de esto, ¿ok? Pero por ahora nos vamos a ir a musiquita, nos vamos a ir al corte, vamos a escuchar Parliament de Anselmo Cruz, y después cuando regresemos vamos a escuchar Cumbia Sabrosa del Sistema de Sonido Urbano. ¡Chao! nálad mindenki profi. Parlament, etetet a sotamagocsit. Parlament, akinek hústac és van kinek csaszocsit. A nefirek a faszikhoz üres marad a kocsit. Csak annak mondat egy szervus. Parlament, akit már megkerülni nem tudsz. Parlament, de akkor benne már a szár. Lököd itt a tutit, itt a lori kapagár. Que pasó en el parlamento, te digo lo que siento. Esa gente de mal aliento que te dice no te miento. Y las promesas se las lleva el viento. Tengo un mal presentimiento y esto pica como pimiento para desocupar esos asientos. ¿Qué pasó con las promesas en el baño? Se tapó con las compresas las cagadas que se manda esa gente. No más de esos dirigentes. Me monto y fui, me putaron de lecho. Te monto y fui, me putaron de listo. Akkor mondd, hogy mi legyen az ebéd. Nem állhatok a tüzem mellett napokig. Me monto y fui, me putaron de lecho. Te monto y fui, me putaron de listo. Akkor mondd, hogy mi legyen az ebéd. Nem állhatok a tüzem mellett napokig. Formatea tu mente, borra los virus capitalistas e instala rebeldía y libertad. Ya regresamos con Copia de esta radio. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Herramienta de liberación en el año de la victoria popular. En esta ruta te llevamos en un recorrido diario por una estación diferente. El tren de la cultura. Lunes, somos creadores. Martes, letras en movimiento. Miércoles, biblioteca viva. Jueves, sancocho cruzado. Y viernes, cine al aire. Súbete al tren de la cultura. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Momentos en la historia. La independencia de Ecuador. Los primeros movimientos empezaron en 1809 con la rebelión de los criollos contra el dominio español, conocida como el primer grito de independencia americano. Los sublevados formaron una junta de gobierno provisional el 10 de agosto de 1809 en Quito, pero los participantes acabaron siendo encarcelados y asesinados en la matanza del 2 de agosto de 1810. En esa fecha, los sublevados no propugnaban la independencia, sino hablaban de una república monárquica o una monarquía republicana, manteniendo fidelidad al cautivo rey Fernando VII. Cuando en 1822 el ejército independentista, comandado por Antonio José de Sucre, venció a las fuerzas realistas en la batalla de Pichincha, los territorios formaron parte de la Gran Colombia. Pero la gran rivalidad entre su presidente Simón Bolívar y su vicepresidente Francisco de Paula Santander ocasionó la disgregación de la Gran Colombia. Desde 1830, año del fin de la Gran Colombia, las naciones de Ecuador, Venezuela, Colombia y Panamá mantuvieron su nexo político y económico, ya que continuaron como estados federados durante 5 años más. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Bill Gates. Cópiate esta radio, ya está de vuelta. negra querida, la cumbia te está llamando. Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida. Ya todos vienen bailando, la cumbia sabrosa que alegra la vida. Y 38 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM. Teníamos al Sistema de Sonido Urbano, estos DJ chilenos que estaban versionando a Climaco Sarmiento y su orquesta con la canción Cumbia Sabrosa. Y bueno, estábamos hablando antes del corte, ¿no? Estamos hablando un poquito acerca de las descargas, descargas legales, descargas ilegales, y estábamos hablando acerca de Internet Archive, el archivo de Internet, así se llaman ellos, archive.org. Es una página web que ellos ofrecen descargas de archivos, de películas, de música, cuyos derechos de autor ya están vencidos, o el caso que son películas y libros y música de lo que se llama, que están en el dominio público. Es decir, que ya se pueden descargar libremente, ya sea porque los derechos de autor vencieron o porque sus autores, sus creadores decidieron que es así, pues que se pueden descargar, que cualquiera las puede descargar, ¿no? Y bueno, ellos tienen una... Recordemos un poquito cómo funcionan las descargas en internet, ¿no? Que la persona que hace las descargas tiene que tener un servidor, un sitio web, donde se suben todos estos archivos. Ese fue el delito, entre comillas, que hizo Kit.com, ¿no? Que él tenía una serie de servidores donde permitía que todo el mundo subiera archivos, y entonces, bueno, vino el FBI, vino la policía de Nueva Zelanda y lo pusieron preso por supuestas infracciones a la propiedad intelectual y al derecho de autor, ¿no? Internet Archive no hace ninguna infracción a la propiedad intelectual, porque ellos solamente tienen archivos que se le han vencido los derechos de autor, pero están en estos momentos, una de las acciones que ellos están tomando es permitir utilizar el protocolo BitTorrent para descargar archivos. ¿Qué significa eso? BitTorrent es un programa, como estábamos hablando antes del corte, que nos permite descargar archivos, ya sea legales o ilegales, eso no es culpa del protocolo, ¿no? El protocolo se usa para lo que se haga, para lo que se vaya a hacer. Y bueno, lo que pasa es que BitTorrent se ha hecho famoso particularmente porque permite descargar películas estas llamadas, como nos dice Sandra Parra por Twitter, se dice películas no autorizadas o películas cuya descarga no ha sido autorizada. Pero es lo que las transnacionales llaman películas piratas, ¿no? Es un término que a nosotros no nos gusta utilizar porque pirata es un término que originalmente se refiere al asalto, al asaltar en alta mar y robar y asesinar. Es un delito terriblemente grave, un delito obviamente, bueno, con toda la gravedad del mundo, pero que las empresas transnacionales comenzaron a utilizar el término pirata para referirse a las personas que hacen copias ilegales, porque ellos querían de alguna forma que nosotros rechazáramos esa piratería, esa copia no autorizada de archivos, querían que las rechazáramos de la misma forma que rechazamos la piratería de alta mar, pues... Así como consideramos nosotros horrendo un crimen que se asalte un barco, se mate a toda la gente y se robe todo lo que hay allí, las transnacionales quieren que nosotros consideramos la piratería de música o la mal llamada piratería de música, que quieren que la consideremos de esa misma manera, pero no, lamentablemente no es así. Son dos hechos totalmente distintos, son dos hechos totalmente separados. Bueno, puede ser ilegal porque lamentablemente las empresas, estas empresas transnacionales, fueron las que de alguna forma hicieron lobby para redactar las leyes de derechos de autor y de propiedad intelectual, y se encargaron de hacer que legalmente hablando, muchas de estas copias de archivos, muchas de estas copias de discos sean ilegales, ¿no? Pero eso no significa que estén al mismo nivel, por supuesto, de lo que es un atraco, un asalto en alta mar, ¿no? Ahora bien, volviendo al tema, Internet Archive está comenzando a utilizar BitTorrent para compartir todos sus millones de archivos de audio, video y texto. Ellos lo hacen por varias razones. Breus Lescalet, fundador del sitio, nos dice: esperamos que esta noticia sea recibida con entusiasmo por la comunidad BitTorrent, ya que amamos lo que ellos han construido y estamos muy contentos de poder poblar el universo BitTorrent con materiales de la biblioteca y de nuestros archivos. Desde hoy hay una gran oportunidad de simbiosis en el mundo de las bibliotecas y los grandes archivos del mundo y la comunidad BitTorrent. En estos momentos, dice esta noticia de 1040, que publicada hoy, son 1.938.000 torrents a los que se están sumando cientos de más archivos cada hora. Cal dice que BitTorrent es la manera más rápida para descargar nuestro material, ya que las descargas entre los clientes de BitTorrent de forma simultánea son la manera más eficaz de que llegue a todo el mundo. Entendemos un poquito, vamos a entender un poquito aquí cómo funciona BitTorrent, ¿no? Y cómo funcionan las descargas tradicionales. Cuando yo me descargo un archivo de un servidor, si ese servidor está congestionado porque hay mucha gente descargando archivos, entonces mi descarga va a ser muy lenta. Va a ser porque tengo que porque ese sitio web de donde estoy descargando el archivo tiene que compartir su conexión con toda la gente que los está descargando. BitTorrent, en cambio, es un sistema de estos que se llama de punto a punto, en el sentido de que el archivo ya no me lo voy a descargar únicamente del servidor, sino que si otras personas se lo han descargado, también me lo voy a descargar de todas esas otras personas. ¿Qué significa eso? Que entonces ya si, no importa si el servidor original está colapsado, porque o sea, lo importante es que la copia también otras personas lo tengan. Yo me lo estoy descargando de muchos lugares a la vez y por lo tanto la velocidad de descarga va a ser mucho mayor. Por eso es que las transnacionales del entretenimiento le tienen miedo a BitTorrent, porque con las descargas tradicionales basta con que tú tumbes el sitio web, que fue lo que se hizo con Mega Upload. Se tumbó el sitio web de Mega Upload y automáticamente los millones de archivos que estaban allí ya no se pueden descargar más. En cambio, con BitTorrent, la única forma de neutralizar la descarga de un archivo es que neutralizar a todas las personas, a miles de personas que pueden tener ese archivo. Habría que arrestar a miles de personas, habría que emitir órdenes de arresto, hacer juicios contra miles de personas simultáneamente, y bueno, a pesar de que las transnacionales tienen muchos abogados deseosos de hacer eso, sin embargo, llega un momento en que eso es imposible, pues. Entonces es por eso que las transnacionales le tienen miedo a BitTorrent. Ellas incluso proponen leyes para bloquear a BitTorrent a nivel de los proveedores de Internet. Sin embargo, esta acción que está haciendo Internet Archive es un espaldarazo fortísimo al protocolo BitTorrent. Protocolo, bueno, que permite que nosotros comunitariamente podamos compartir archivos, podamos descargar archivos. Bueno, legalmente en particular, o sea, nosotros la descarga legal es una de las cosas que se puede hacer con BitTorrent. También hay quienes utilizan sitios como Pirate Bay y tantos otros para descargar películas. Bueno, cada quien lo usa según como prefiera. Nosotros en realidad aquí hemos sido sometidos a una transculturización terrible a través de los años. Nuestra cultura y nuestra identidad venezolana se ha ido perdiendo. Y para colmo tenemos que pagar para transculturizarnos, ¿no? Cuando vamos a los cines a ver películas piratas, justamente en cines que son para colmo propiedad de cierta persona que se está lanzando ahorita candidato presidencial, ¿no? Todos sabemos que el circuito Radonsky, el Cinex, es propiedad de la familia de Enrique Capriles Radonsky, ¿no? Entonces es un poco triste eso de que tras que nos tenemos que transculturizar, tenemos que pagar por ello. Y para colmo, cuando entonces uno se descarga un archivo de ellos, entonces para colmo vienen y lo llaman a uno pirata y hasta lo amenazan a uno con arrestarlo, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que hay que sopesar antes de estar señalando con el dedo a la gente y estar llamando a la gente pirata y poniéndole adjetivos a las personas, ¿no? Entonces, bueno, muy bueno esta acción que está realizando los camaradas, los compañeros de Internet Archive, y bueno, son acciones que hay que imitar de verdad. A Internet Archive también le conviene financieramente esto, porque ya las descargas que se hacen de su sitio web ya no van a ser tantas, y eso les hace que se abaraten también los costos de por lo que es el tráfico, por el ancho de banda, los costos por el internet, ¿no? Así que bastante interesante esto que se está haciendo. Lo que pasa es que la gente no, los dueños de sitios web no lo hacen tan a menudo porque el BitTorrent es un protocolo que se está criminalizando. O sea, las transnacionales se encargan de decir que BitTorrent es igual a piratería cuando no es para nada así. 2:47 minutos, vamos a irnos a la penúltima canción. Vamos a escuchar a Kidarría, un grupo de ska y de rock de España, más concretamente de Galicia. Y vamos a escuchar una canción que, si bien está cantada en gallego, se entiende bastante bien. Vamos a escuchar la canción Memoria. Adelante, Braille. Cicatrizan físicamente, ya no te doen, pero siempre queda marca la tu piel en el corazón. A memoria e a historia, danos a gente, con los opobo. Vos tomáis a lados libros que os gañadores pudieran escribir. Era tiempo de esperanza, de ver la tierra colectivizada, educar en igualdad. Guerrilleira, plantando cara o inimigo, fueron milleiros de almas que no debemos esquecer. Una longa noche de pedra, 40 años de oscuridades. Después llegó a democracia, los asesinos hoy se siguen con poder. O sentimiento de un pueblo ferido y torturado, sigue aumentando rencor. Dos y 51 minutos en Alba Ciudad 96.3 FM y estamos cerrando el Cópiate esta radio del día de hoy. El próximo 12 de agosto en la madrugada vamos a poder ver lo que es la lluvia de estrellas conocida como las Perseidas, ¿no? En el sitio web del CIDA, el Centro de Investigaciones de Astronomía, un ente del Estado del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, ¿no? Ellos tienen unos tremendos observatorios allá en el estado Mérida, ¿no? Y ellos en su página web, que es SIDA, con C de casa, sida.gov.be, allí ellos explican lo que va a ser esta lluvia de meteoros que va a poder observarse entre el 12 de agosto en la noche, ¿no? En la madrugada. Explican que la Tierra, en su órbita alrededor del Sol, atravesará una nube de pequeñas partículas de polvo que fueron expulsadas por el cometa Swift-Tuttle cuando se acercó al Sol en el transcurso del siglo pasado. Es un cometa de 26 kilómetros de diámetro, compuesto de hielo mezclado con pequeñas partículas de polvo, de lo que se llama una bola de nieve sucia. Y bueno, explican aquí en la página web que aquí dan las indicaciones para poder visualizar esta lluvia de estrellas fugaces que se va a poder ver durante la madrugada del día 12 y del día y también del día 13, ¿no? Entre otras cosas, bueno, si a ustedes les gusta, quieren observar este fenómeno, hay software libre que se puede utilizar para seguir este evento, sobre todo para poder localizar las constelaciones, porque aquí se dan una serie de indicaciones hacia dónde mirar, ¿no? Se indica acerca de ver hacia Perseo, hacia Casiopeya. Y bueno, las personas que de repente no conocemos tanto de astronomía, ubicarnos en el cielo es un poquito difícil. Sin embargo, hay un programa de software libre que se llama Stellarium. El nombre empieza con S. S-T-E-L-L-A, Stellarium. Es una aplicación de software libre que funciona tanto en Linux, en Canaima, como también en Windows. Se puede descargar gratuitamente. Y bueno, es una aplicación interesantísima porque usted le dice en qué sitio del planeta se encuentra usted. Y bueno, él, a partir de la hora del computador, él te muestra cómo se ve el cielo en ese momento, ¿no? Y te muestra la posición de las estrellas y las constelaciones y todo eso. De tal forma que esté sencillito. Una vez tú le dices, mira, yo estoy en Caracas, Venezuela, o en la ciudad en la que estés, es sencillito. Él te muestra cómo va a estar el cielo en ese momento. Y bueno, es simplemente seguir las instrucciones del SIDA, del Centro de Investigaciones de Astronomía, para poder ver el cielo y poder ubicar el lugar desde donde vamos a poder ver esas estrellas fugaces. Así que ya saben, no hay ninguna excusa para perderse esta lluvia de estrellas fugaces. Y bueno, última noticia que vamos a leer, 2:54, ya nos vamos. Hay un virus informático pensado para espiar transacciones financieras, correos y redes sociales. La empresa de antivirus Kaspersky Lab anunció que ha detectado un virus informático en Oriente Medio capaz de espiar transacciones financieras, correos electrónicos y redes sociales. El virus es muy similar a otros usados contra Irán y se llama Gauss. Por el momento ha infectado equipos únicamente en Oriente Medio y está diseñado para vigilar cuentas de la banca online. Roba información al usuario, tales como el historial de las visitas y las contraseñas para acceder al sistema de pago en línea o banca electrónica. Es una compleja herramienta apoyada por naciones para el ciberespionaje, diseñada para robar información sensible, asegura la empresa de antivirus y seguridad informática Kaspersky. Ellos obviamente no quieren meterse en rollos, pero todo apunta a que es un virus diseñado por el gobierno de Israel, probablemente con cooperación de Estados Unidos. Y eso, bueno, la base es que el virus es muy parecido y de hecho fue hallado mientras se investigaba otro, Flame, que bueno, que fue diseñado para infectar los equipos del Ministerio de Petróleo de Irán. El virus también tiene estructura similar a Stuxnet, que ya se sabe, ya está súper confirmado, que fue hecho por el gobierno de Estados Unidos e Israel. Y que bueno, fue confirmado incluso por fuentes del New York Times, por fuentes internas del Pentágono, etcétera, etcétera, ¿no? Gauss fue desarrollado en 2011 y está disperso en equipos de Oriente Medio. En Venezuela, bueno, parece que el asunto lo van a arreglar comprando antivirus, ¿verdad, PDVSA? Sí, bueno, estamos muy seguros. Es 2:56, nos fuimos. No se cambien nunca de software libre, no hace falta cambiarse de software libre. Con el antivirus van a estar protegidísimos. 2:56, nos fuimos y nos vamos a ir con el grupo español Fede Ratas y una tremenda canción que de verdad yo no conocía, la conocí gracias a La Ventana, al programa de Enza García y Randall Borges. Nos vamos a ir con esta espectacular canción, No Me Iré, y escuchen sobre todo la letra. Gracias y hasta el próximo viernes. ¡Chao!